Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Ya nosotros miramos cómo la semana pasada hablábamos, David había pecado y luego que durmió con la mujer de uno de sus soldados, cuando se había quedado en palacio debiendo de estar en la guerra, y la señora salió embarazada y le dijo, estoy encinta. David trató de esconder su pecado, hizo traer a aquel hombre, trató de embriagarlo, trató de que de alguna manera durmiera con su mujer para que se dijera, oh, este hombre estuvo con su esposa y ella concibió de él. Y ponerle, no había el DNA en aquel entonces, ponerle el muchacho al esposo de la señora y él esconder su pecado. Vemos que de alguna manera Dios no le permitió que esto ocurriera. Y cuando él miró que aquel hombre probó, no cayó en la trampa, pues con él mismo envió una carta y prácticamente lo mandó a matar. Dijo, póngalo en la guerra, en lo más pesado de la guerra, donde están los hombres más valientes, y cuando lo ataquen, entonces ustedes quítense y no lo defiendan. Y prácticamente David, en esta estratagema, prácticamente fue responsable de la muerte de este hombre. Cuando murió el hombre, él dijo, bingo, ya la mujer es mía. Entonces él quiso consolar a la viuda, la mandó a buscar y ¡tarán! La hizo mujer de él. Estaba embarazada, aparentemente había sido en su posesión una unión legal y supuestamente todo quedó encubierto, pero delante de Dios nada hay encubierto. Y dice, y a Jehová, terminamos mirando el versículo en la semana pasada donde dice, y a Jehová no le agradó lo que David hizo. Una de las cosas que nosotros aprendemos de Dios es, Dios puede amarle a usted, amarnos a nosotros, y nos ama, entrañablemente, pero Dios no encubre pecado. Ahora bien, del capítulo 11 de 2 de Samuel al capítulo 12, aunque un capítulo en la Biblia pasa muy rápido, aunque usted no lo crea, pasó aproximadamente un año. La señora salió embarazada, ya vivía con David y su barriga iba creciendo, tenía un hijo de David y bueno, aparentemente ahí terminó la cosa. Note que en ese año las cosas no fueron fácil para David. Y hay algunas cosas que yo quiero señalar. En primer lugar, yo quiero que usted note, la señora se llamaba Betzabet, si usted no sabe el nombre. La palabra Betzabet, cuando nosotros la analizamos, ese nombre del idioma hebreo, es una palabra compuesta de Bet y Sheva. Bet Sheva es en hebreo. Bet es el femenino de varón o de hijo, es hija. Y Sheva es la otra palabra que compone este nombre, que significa jurar o juramento en hebreo. Prácticamente el nombre Betzabé, Bet Sheva, significa la hija de mi juramento. Parece ser que el padre de esta mujer en algún momento había hecho un juramento a Dios en algo que la Biblia no nos dice. Y por este juramento que había hecho a Dios, le puso el nombre Bet Sheva Obed-Sabé, que significa la hija de mi juramento. Ahora bien, esto es un poquito de historia, de explicación de esto, de lo que significan los nombres. Ahora, yo quiero que se note, este tiempo, pasaron cerca de un año, casi un año, del capítulo 11 al capítulo 12, fue un tiempo donde ni David tocó el tema de su pecado. No aparece absolutamente que David haya dicho nada. Nadie dijo nada. Yo le dije la semana pasada que yo soy de los que creo que Joab y algunos de sus miembros del gabinete de David sabían lo que había pasado. Pero nadie, todo el mundo se hizo el loco, el caso fue aparentemente olvidado. Pero aunque el hombre, es mi punto, quiera olvidar, la misma conciencia y el Espíritu Santo redarguyendo la conciencia del hombre que ha pecado, de la mujer que ha pecado, no le deja vivir tranquilo, no le deja vivir en paz. Este año fue un año de silencio. Y yo quiero que usted se imagine, si usted tiene un poquito de imaginación, y póngase en el lugar de Betsabé, o póngase en el lugar de David, en el lugar de Betsabé. Y si usted se pone en el lugar de estos dos, ellos vivían como marido y mujer. Ahora, esta mujer, a esta altura, también se sentía culpable. Este hombre convivía con ella. No eran tiempos de placeres ni de noches de mucho amor. Eran noches de culpabilidad. Yo le voy a decir que el pecado, hermano mío, y esto se lo he dicho varias veces. Yo no sé cuántos de ustedes han sufrido de depresión. Pero hay dos causas de depresión en el ser humano. Hay una causa clínica. Hay gente que, porque han utilizado drogas narcóticas o por asunto de herencia, hay gente que tiene problemas de depresión. Pero hay una depresión que no viene por asuntos médicos. Hay una depresión que viene por asuntos del pecado. Si usted estudia la palabra del Señor, en el caso de Caín y Abel, después que Caín fue reprobado por Dios, por el sacrificio que Dios no aceptó, dice que andaba con la cara caída. Y Dios mismo le dijo, si bien hiciere, ¿no crees tú que yo te bendigo, que será levantado, que yo será acepto delante de mí? En otras palabras, al que Dios reprende, al que Dios rechaza, cuando el hombre corta, la mujer corta su relación con Dios, cuando el pecado, Isaías nos dice que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Si el rostro del Señor no nos resplandece, si la gracia del Señor no permuta nuestra vida, nosotros nos sentimos miserables, nos sentimos las personas, los parias de este mundo. Una de las cosas que el pecado trae es culpa. Y la culpa genera tristeza. Y esa tristeza generada por la culpa se manifiesta, se arraiga en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y es solamente el perdón de Dios el único que puede librarnos de esa situación miserable. Sea bendito el nombre del Señor por su gracia y por su misericordia que manifiesta hacia nosotros. Note, fue un tiempo, ahí no había gozo en palacio. En este año, el cantor de Israel, el salmista, había callado su boca. El salmista, el que componía salmos, cánticos y alabanza, y de todas sus experiencias había un motivo de cántico, ya no cantaba. Un año en silencio. Pero luego miraremos cómo venía el silencio. Segunda cosa, un año completo de amargura. Obviamente el pecado, hermano mío, trae amargura. Más adelante nosotros miraremos dos salmos que David compuso después que pidió perdón. Salmo 32 y Salmo 51. Estos dos salmos nos hablan de cómo él se sintió durante ese año que encubrió su pecado. Déjeme comenzar a decirle, usted que encubre su pecado, usted que está condenado a ser amargado, deprimido, entristecido. Y desde ya le digo, esta noche es noche de restauración. Usted, cuando yo le llame, pase al altar, confíese sus pecados, apártese de sus pecados, y Dios le tirará el manto de gozo, el manto de misericordia, y restaurará en Jesucristo su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Es en esta situación que se está dando con David. Y ya pasado el año, vimos nosotros que Dios toma la iniciativa. Un año después de esto, ya el niño había nacido y el salmista, excelente por excelencia de Dios, está callado, seco. Se dedica a los negocios de palacio, pero está realmente apartado de Dios. Algo que este hombre nunca realmente, o casi nunca, había experimentado. Una de las cosas que caracteriza a David es su comunión con Dios siempre. Yo quiero que usted note. Ahora comenzamos a ver la Biblia. Segundo de Samuel, capítulo 12. Yo le leo y va a salir ahí. A ver, no se preocupe por ojear, cheque allá. Capítulo 12, versículo 1, vamos a comenzar mirando. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre. Yo quiero que usted note, aquí aparece Natán. Natán era un profeta de Dios. Era un hombre que Dios en verdad le hablaba, no como ciertos profetas que aparecen en el día de hoy, que se inventan una cosa tan rara. Este era un hombre de Dios. Este Dios le hablaba. Y ese día, Natán, que tenía entrada en el palacio, viene y se acerca, viene de su casa, se acerca a David. Y note usted, Dios a David le hablaba por medio del profeta Natán. Acuérdese que cuando David iba a traer el arca a Jerusalén, mandó a consultar a Jehová por el profeta Natán. Natán era el profeta por quien Dios le hablaba a David. Ahora, cuando le dicen a David, el profeta Natán llega, le anuncia. Obviamente, David abre la puerta de su trono y de su palacio al profeta de Dios. Amén. David probablemente se pregunta, ¿qué traerá al profeta? Algo importante tiene Dios que decirme. Jamás se imaginaba lo que vendría a continuación. Natán aparece y quizás pide, le dice, buenas tardes, o yo no sé. Bueno, en aquel tiempo se decía, Shalom era el saludo. Evenu Shalom Alejem. Y usted le respondía, Shalom Shalom Amelejem, la paz sea contigo, contigo sea la paz. Algo así se saludaba. Y ahora, oiga esto, Natán comienza a hablar, y mire cómo comienza. Note que no crea que era fácil, por muy profeta que usted fuera, venir delante de un rey. Estaba delante de la autoridad. Y David era un rey poderoso. Natán, aunque era siervo de Dios, Dios le da a Natán una sabiduría para venir, y una sabiduría con la cual fue metiendo el cuchillo en el corazón de David sin David darse cuenta. Viene Natán y le dice, había dos hombres, versículo 1, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Yo quiero que usted note qué parabolita. David obviamente piensa en este momento que Natán lo que le trae es una queja, que no viene hablando en nombre de Dios, es lo que él piensa, sino que viene como un ciudadano que viene ante el juez buscando justicia. Le presenta esto y obviamente David en ese momento se llena de ira, se enfurece y casi no permite que Natán casi termine, sino que ahí mismo, como juez de Israel, dicta sentencia. Y oiga lo que dice David, versículo 5. Entonces se encendió el furor, hermano, ira. Yo quiero que usted note que prácticamente muchas veces la gente que más sucia está es la primerita que comienza a lanzar balazo contra otros. Cuando yo veo, hermano, esas iglesias en su diálogo pastoral, hello, a ustedes le hablo, que me llaman, hay algunos lagartijos que me llaman en el programa de radio y todos los días me sale uno o dos. ¿Qué me dice de esas mujeres que usan collares? ¿Qué me dice de esos hombres o de esas mujeres? Pues no hablan de los hombres, no hablan de ellos, de puras mujeres. Esos hombres que me llaman con eso son unos carnales. Y esos son los primeros, usted puede estar seguro, que en las bancas de su iglesia andan deseando las mujeres de su prójimo. Son los primeros que andan metiendo la nariz y los ojos donde no deben. Con esto no estoy justificando a que la señora ande en una forma mal vestida. ¿Se entendió? Pero muchas veces el ser humano es el primero que está para darle la puñalada al otro. Note cuando trajeron a una mujer en adulterio, ¿se recuerdan ustedes? La trajeron a rastro, ni dejaron a la pobre que se cubriera. Y vinieron y se la tiraron a los pies de Jesús. ¿Se recuerdan ustedes? ¡Toma, Jesús! Pescamos a esta aún en el mismo acto. Número uno, y al hombre lo dejaron ir. Si van a aplicar la ley, tráiganme el tipo para matarlo también. Porque la ley decía que había que matarlo a los dos. Era una terrible trampa que le pusieron a Jesús. ¿Saben de lo que estamos hablando? La ley, no, maestro, pescamos a esta mujer en el mero acto de adulterio. Y la ley dice que a las tales hay que matarla. Eso era una trampa. En primer lugar, fue una trampa que le pusieron a Jesús. Y hago un paréntesis. Porque los judíos no podían dar pena de muerte porque estaban bajo el dominio de Roma, sin permiso de Roma. Tenían que llevarlo ante el Poncio Pilato. Y Pilatos era el que tenía que dar sentencia de muerte. Si Jesús mandaba a matar a esa mujer, Jesús iba a meter en un problema. Número dos, la injusticia. Al hombre no lo trajeron. Para que el Señor fuera injusto, condenar a la mujer y al adúltero lo dejaron ir. Pero Jesús, ni tonto ni perezoso, conocía lo que había en el corazón. Traen a esta mujer completamente descubierta. Y los hombres muy desvergonzados, ni siquiera cubrieron la desnudez de esta mujer. Jesús, cuando tiraron a la mujer con frente a él, lo que hizo fue que bajó la vista. Comenzó a escribir en la tierra. Alguien me llamó a diálogo pastoral en estos días. Me dijo, hermano, ¿me puede decir qué estaba el Señor escribiendo? Y ustedes lo oyeron. ¿Y a usted qué le importa? Si la Biblia hubiera querido decirnos lo que estaba escribiendo, nos dice, yo qué sé lo que escribía. Dice que estaba escribiendo qué, y yo no sé. Hay predicadores que inventan Y dicen, a lo mejor estaba diciendo, la paga del pecado es muerte. ¿Qué saben ellos? Uy, bueno, era puro invento. El asunto es, lo que dice la Biblia es, Jesús bajó los ojos a tierra. No miró nada. Comenzó a escribir en la tierra. Y solamente dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y ni caso hizo. Y dice que cada uno, desde el más viejo hasta el más joven, fue tirando la piedra. Hasta que quedaron él y la mujer solo. Y levantando entonces la vista, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dijeron, se han ido. Y oiga lo que Jesús dijo. Pues si ellos no te condenan, ni yo tampoco te condeno. Jesús sí la podía condenar. Porque Jesús era el único que estaba libre de pecado. Si alguien podía mandar a matar a esa mujer, ni siquiera el Imperio Romano. Si alguien podía mandar sin culpa matar a esa mujer, era Jesús. Porque el único que no tenía pecado ahí era Jesús. Pero dijo, ni yo, que sí puedo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Se da cuenta? Ahora bien, cerrando este paréntesis, yo quiero que usted note, David se enciende en su ira. Y dice, oiga bien, y dijo David, versículo 5, encendido el furor de David en gran manera contra aquel hombre, dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Dos castigos, David con su propia boca aplicó la ley. Dijo, el que hizo esto, dos castigos tiene. Número uno, este hay que matarlo, búscamelo para limpiarle el pico ya. Y número dos, versículo 6, debe de pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Gloria al nombre del Señor. Ahora, jamás David iba a pensar, escuchar lo que escuchó a continuación. En el, oiga bien, David metió la cabeza, él mismo declaró juicio contra él mismo. Y él dijo, proclamando justicia, de que él mismo era digno. Y no sabía que él, así como Urías fue enviado a morir, sin él darse cuenta que lo estaban enviando a la muerte. ¿Se recuerda? Que escribieron una carta y con él mismo lo mandaron a matar, llevándole su propia sentencia. Así mismo, David selló su propia sentencia sin saber que la había firmado. Oiga bien, versículo 7. Entonces, Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. ¿Dónde está el hombre? Búscamelo, Natán. Porque debe de pagar cuatro veces la cordera. Y después que pague cuatro veces, hay que matarlo. Y yo me voy a encargar de matarlo. ¿Quién es ese hombre? Revela, dime quién es. Y es aquí donde Natán saca el dedo y le dice, tú, David, eres ese hombre. ¿Cómo no se sentiría el rey cuando escuchó semejante acusación? Imagínese usted, quedó petrificado, con la boca abierta. En ese momento sabía que aunque él había manejado, según él, las cosas muy bien, él sabía que su pecado estaba descubierto y él sabía que Dios había visto todas las cosas y la intención del corazón. Y oiga lo que dice el versículo 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Sabía usted, hermano, que si usted duerme con la mujer que no es su mujer, con la mujer que no es suya, con la mujer de otro hombre, usted le está robando a ese hombre? Porque esa mujer no le pertenece a usted. ¿Sabe usted, doña, que si usted duerme con el hombre que no es su marido, usted está robándole la pertenencia a otra mujer? Porque ese hombre no es suyo. Ese hombre no le pertenece a usted. Esa mujer no le pertenece. Yo estoy casado, hermano. Esa mujer que es mi esposa, que está ahí, esa es mía. Gloria a Dios, me pertenece a mí. Es más, si usted me le echa una miradita, y yo le pertenezco a ella, así que no me miren mucho tampoco. Porque este apartamento ya tiene inquilino. A ver, dígale a su esposo, díganse. Mi amor, ya el apartamento fue comprado, tiene inquilino, no está libre para pagar renta a nadie. Gloria a Dios. Dígale. You mind. No se atreven a decir nada a ustedes. Dije gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes ya pagaron renta? ¿Cuántos firmaron contrato y el apartamento es suyo? Do you have it in the apartment? ¿Cuántos de ustedes ya pagaron renta? Gloria a Dios. O están en vía de compra o están pagando mortgage. Pero ya ese mortgage es suyo. Porque está a nombre suyo. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, no le robe la mujer a nadie. Lo que no es suyo. Y le voy a decir un refrán que dicen en mi tierra. Agua que no ha de beber, déjala correr. Dije, gloria al sea, bendito el nombre del Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ok. Oiga lo que dice aquí. Le robaste la mujer a Urías. Se la robó. ¿Por qué tuviste, versículo 9, en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo. Hermano, Dios juzga la infidelidad como algo malo. Es malo, no se debe. A Urías heteo heriste espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Le digo, mira, fuiste tan cobarde, David, que ni siquiera lo mataste tú mismo. Mandaste a los enemigos de Israel, a gente incircunciso y bajo, para que ellos lo mataran. ¡Qué bajo fuiste con ese hombre, David! Por la mezquindad de robarle a su mujer. Wow. Aquí viene la sentencia, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti. De tu misma casa tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá, dormirá con ella a la vista del sol. Yo quiero que usted note, en este momento, David estaba devastado. Sabía que era negocio serio y Dios había tomado seriamente esto. Versículo 12 dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Tú dormiste con ella en secreto. ¿Sabes lo que va a pasar con todas esas mujeres que tú tienes? Alguien se va a acostar con ella ahí en el techo. del palacio. Desde el techo tú miraste a la mujer que no debiste mirar. Y escondido en tu corazón la buscaste y te fuiste con ella. Ahora en el techo del palacio, a pleno sol para que todo el mundo vea, alguien va a violar a cada una de tus mujeres en frente de todo el pueblo. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso, hermanos, si usted falla delante de Dios, no espere que Dios mande a buscarlo, a reprenderlo. Corriendo, venga y tírese de rodilla. Desde que usted tenga conciencia de pecado. Desde que el Espíritu Santo le redarguya y pida misericordia. Porque si Dios manda a declarar juicio, antes de que Dios declare juicio, note que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, ponte de acuerdo con tu adversario antes que lleguen ante el juez. Porque si llega ante el juez y te condenan, tendrás que pagar hasta el último cuadrante. ¿Ha leído usted eso en el Nuevo Testamento? Yo quiero que usted note en este momento. Ahora, ¿aquí es donde viene? Esto fue lo que le salvó la vida a David. David era digno de muerte. Y usted puede estar seguro que se la merecía. Pero a mí me llama la atención cómo David responde cuando lo reprenden de esta manera. Note que era el rey. Era el hombre que tenía autoridad. Y es la diferencia entre David y Saúl. ¿Se recuerdan cuando Samuel reprendió a Saúl? Que Saúl dijo, dignifícame delante del pueblo. ¿Qué va a decir la gente? Quería agradar a la gente y quedar bien ante la gente. David en este momento se dio cuenta la severidad de su pecado. Por un año, en su propia mente, él había jugado con esto. Había racionalizado, había justificado su acción, dando a entender, quizás, había dicho, bueno, pero yo soy el rey, yo soy el ungido de Jehová, o Jehová me necesita, o Jehová puede pasar por alto un pecadito viejo, al cabo otros son más pecadores que yo. ¿Se da cuenta? Estos son el tipo de excusas que la gente normalmente pone. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice que usted y yo tenemos que racionalizar no nuestro pecado, sino nosotros mirar con nuestra razón lo que Dios ha dicho, la palabra. Si quiere razonar, razona con tu mente, pero también con devoción espiritual lo que Dios ha dicho. No tanto lo que usted o yo creamos fuera de la palabra. Note, en el Nuevo Testamento dice, todo pensamiento hay que llevarlo cautivo a la cruz de Cristo. Dice, no te conformes a los trucos de la mente. ¿Sabe usted que la mente no juega truco? Trick, nuestro propio pensamiento. Y si nosotros nos dejamos llevar de lo que nuestro pensamiento nos da, hermano, cometemos burrada y media. Hay que tener cuidado con esto. Ahora bien, en este momento el rey se da cuenta la severidad de esto. Y yo quiero que usted note, es lo que cada uno de usted debe de hacer ante cualquier situación pecaminosa. Ya sea en un mensaje, porque Dios habla por el mensaje. Dios habla en ocasiones llegando directamente a usted leyendo la Biblia. El Espíritu Santo le redarguye. Dios habla de mil maneras. Gloria a Dios. Pero Dios le va a hacer a usted conocer, saber y entender dónde está mal. Y nosotros no podemos decir más en este tiempo, teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos redarguye, nos reprende y nos guía a toda verdad, que nosotros no estamos apercibidos. En otras palabras, el que peca, peca, pero sabe que está pecando. Ahora bien, David en este momento, si hubiera sido otro, quizás le dice a Natán, ¿y quién te ha creído tú que eres? Si yo soy el rey y tú eres un miserable profeta, quizás si hubiera sido Saúl, dice así. Si hubiera sido otro, quizás se hubiera justificado. En el día de hoy la gente se justifica. en la iglesia. Hermano, pero el asunto es, somos hombres, la carne es débil. ¡Qué bonita excusa, payaso! No, no, yo no quería, pastor, pero el asunto es que mi mujer se fue para México un mes. Y por un mes ya se anda metiendo con otra, payaso. Anda de chingüengüencha caminando por ahí en la calle. ¿Qué trae usted? He conocido casos, ¿para qué digo esto? Ay, hermanos míos, es que siempre lo veo muy serio a ustedes. Pero ahí le voy a volar la cabeza en el nombre de Jesús. Yo he conocido casos, hermano, que la mujer no puede dejar al tipo ni un fin de semana, porque ya el fin de semana ya cayó con otra. ¿Qué es lo que traes? No me diga usted que usted está durmiendo con su esposa todas las noches y que no puede estar un fin de semana sin esposa. La señora se va 3 meses y no puede estar 3 meses solo. Entonces váyase con ella. Si usted no puede estar 3 meses solo, sin su esposo, sin su esposa, por eso la Biblia dice, tienen que andar juntos los dos. No se separen, a menos que sea para orar. Usted de los tipos de la señora, que no puede separar, que no puede vivir sin el sexo femenino. Entonces, hermano mío, usted está condenado a andar con la señora como un chicle. Esa es su sentencia de hoy en adelante. Ni para respirar se separen. Se acabó el asunto. Ese es su problema. De día y de noche, mirándose el uno al otro. Si ese es su problema. Y el día que se muera, rápido, entonces ni deje que se enfríe, cásese luego, luego. Para que ande picando. No, la viudera dura una semana el tipo. Pero no puede vivir sin. A ver quién le hace caso a los 80 años. Me doy a entender con usted. Es que la carne es débil. Pues dígale la carne débil que se muera. Y diga el débil, en el Señor me fortalezco. Fortalécete en el Señor, soy fuerte en el Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Dije gloria, el nombre del Señor. Bueno, ese aplauso de 10 centavos, agárrelo para usted. David no puso ninguna excusa. No dijo, ¡ay, Natán! El asunto es que temporalmente me volví loco. Ay, sí, porque ahora la cosa más rara. Oye esto, hermano. Agarra el tipo, se levanta con una pistola y mata 4. ¡Paz, paz, paz, paz! Y sabe la defensa. Insanidad temporal. Temporalmente se volvió loco. ¡Qué bonita defensa! Pero para agarrar la pistola y darle 4 balazos no estaba loco. Otros dicen, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué cosita más barata? Otros dicen, es que mi mujer me tenía abandonado. Ay, hermano, que esa señora, después que tuvo los hijos, ella. Por eso yo le dije, aplíquele el mensaje de la semana pasada. Señora, más le vale que caliente ese hombre. Sí, le voy a decir, porque ahorita le estamos dando puro palo a los pobres hombres. Pero alguna de ustedes, ya le dije la semana pasada, no sean pozos secos, por amor a Dios. Acuérdese de Corintios 7. El hombre tiene potestad sobre el cuerpo suyo. Es que usted no sabe el tipo de hombre, ¿para qué se casó con él? Ya se casó con él, dale. ¿Quién la mandó que se casara con él? Se casó con él, olvídese. Usted allí, hermana, torea su toro. Ole tu gracia, chiquito. Ahí va usted a torear su toro, hermana, con espada y banderines. Viene el toro. David no tuvo excusa. ¿Sabe lo que dijo? Versículo 13. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. No hubo excusa. Pequé contra Jehová. Esa palabra le salvó la vida. Es aquí el momento donde la vida de David fue salvada. Si Dios, mi hermano, en cualquier cosa lo enfrenta a usted, y usted sabe que es verdad, no ponga excusa. Confiese y diga: ¿sabes qué? No tengo excusa. He fallado contra Dios. Y tírese a los brazos del Señor, porque Dios tiene misericordia. Sea bendito el nombre del Señor. Pequé contra Jehová. Y yo creo que cuando, note que usted note, cuando dijo eso, allí mismo, la palabra de Dios por Natán vino ahora. Y Natán le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Si eres digno de muerte, y si hay que matarte, payaso, pero porque has reconocido y has confesado, no morirás. Acuérdense que él dijo: el que hizo tal cosa es digno de muerte, y era digno de muerte. Dios le salva la vida. Ahora yo quiero que usted note que en el versículo 14 viene algo más. Yo quiero que lea. Dice: más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se volvió a su casa. Terminado de hablar eso, eso no es que quédate para un cafecito. Herminia, tráele aquí un quequecito a Natán. Abigail, vamos a comer con el profeta. No. Terminado de decir eso, aquel dio media vuelta y se regresó a su casa. David se queda solo, meditando profundamente aquello. Y es aquí donde comienza el verdadero proceso de arrepentimiento. Confesó. Y es aquí donde comienza a darse cuenta lo terrible que él había obrado. Por un año se había callado. Hermano, si usted ha pecado, está fuera del camino, no espere que Dios lo enfrente con juicio y prueba. Esta noche es su noche para que usted abiertamente pueda acercarse a Dios y decir: Señor, yo he pecado, perdóname, ayúdame, y me pongo en tus brazos para alcanzar misericordia. Y Dios será misericordioso. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prospera, pero el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Ahora yo quiero que usted note varias cositas aquí. Ya le dije, el que muchas veces está sucio es bien rápido para hacer juicio contra otro. Cuando usted mira gente que todo el tiempo anda juzgando a otro y poniendo los ojos en otro, la palabra del Señor dice, son gente que andan mirando la paja en el ojo ajeno, pero no están mirando la viga en sus propios ojos. Ahora hay otra cosa más importante que yo quiero que usted note aquí. Hermano mío, es el hecho de lo que dice el versículo. De nuevo vamos a ver el versículo 10, 9 y 10. Yo quiero que usted note, dice aquí: ¿por qué pues, le dijo Dios a David, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el heteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Yo quiero que usted note, tanto el pecador o la pecadora, sea, aquí estamos hablando de adulterio, pero sea de cualquier infidelidad, pecado que usted haga. Toda persona, hermano, que desobedece a Dios en una forma consciente, en una forma voluntaria, conociendo lo que Dios ha dicho, y a pesar de saber lo que Dios ha dicho, le desobedece, hermanos míos, está menospreciando a Dios. No hay excusa. Cuando usted sabe lo que Dios quiere para su vida y usted sencillamente lo echa a un lado, no le interesa, se hace el sordo, se hace el desentendido, sabiendo lo que la palabra del Señor en ese aspecto dice, usted está menospreciando a Dios. Oiga bien, le dice, tú tuviste en poco mi palabra. Dios lo que le está diciendo, tú sabías cuál es mi deseo, tú sabías cuál es mi voluntad, tú sabías cuál es mi ley. Acuérdese que al rey, Dios le decía, una copia de esta ley, el rey la tendrá consigo para leer de ella todos los días, para que me tema Jehová, para que ande conforme a sus estatutos y a sus preceptos. En otras palabras, David no ignoraba lo que Dios decía y tuvo a un lado aquello para tomar a esa mujer que él sabía no debía tomarla. En otras palabras, cuando usted obra, no solamente en este aspecto de adulterio, obra en cualquier otro pecado o situación que usted sabe, se le ha dicho, se le ha instruido, y usted sabe que haciendo esto ofende a Dios y está dispuesto a hacerlo, usted está menospreciando a Dios. No crea que bendición de Dios va a venir. Juicio de Dios a su vida se acarreará. ¿Está claro esto? Yo quiero que note usted en este momento. Algo ocurrió. Note. David confiesa. Y Dios le dice, después que confiesa y se humilló de corazón, Dios le dice, ¿sabes qué? No morirás. Yo perdono tu pecado. Pero yo quiero que usted note esto, y esto grábeselo. Luego le dice, pero por esto, la espada no se va a apartar de tu casa. Ok, yo perdoné tu pecado. El que Dios le haya perdonado hoy, no significa que la consecuencia de ese pecado, usted no la va a pagar. Grábese esto, porque cuántas personas vienen conmigo y me dicen, pero hermano, pero yo me arrepentí. Sí se arrepintió, pero si usted a propósito, sabiendo, desobedeció a Dios, la consecuencia humana de eso la vas a pagar. Su alma no morirá. Usted se arrepintió y si se muere, se va al cielo. Pero ese pecado, sus consecuencias naturales, lo va a pagar aquí en esta tierra. Esto es algo serio. Dije, es algo serio. Bendito sea el nombre del Señor. Dije, gloria a Dios. Yo no quisiera hablar de esto, pero tengo que decirle. ¿Cuántas mujeres, saliendo embarazadas, abortan a sus hijos? Muchachas solteras salen embarazadas y es pecado y son dignas de disciplina. Pero muchas lo que hacen para tapar el pecado, abortan al niño y cometen un crimen para no pasar una vergüenza. Y yo no sé si aquí hay algunas que en el mundo en sus tiempos antiguos se hicieron aborto. Pero le voy a decir, toda mujer que en algún momento se hizo un aborto, le podrá decir y le podrá confesar a usted que de vez en vez, y a algunas días a día, siempre se están recordando con culpa de esa criatura que debió estar sentada a la mesa, que no está porque ella lo mató. Y Dios le perdonó su pecado. Esta señora, si se muere, va al cielo porque ya se arrepintió. Pero ese recuerdo ahí está. Porque esos son cicatrices que se quedan. Y con eso tiene que cargar todo el resto de su vida. Oiga esto. En el versículo 13, le dice, entonces le dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No te va a matar Dios ahorita, no morirás. Yo quiero aprovechar ahora para hablarle un poquito de inmoralidad sexual. Y vamos a leer un poquito en Levíticos capítulo 20, desde el versículo 10. Levítico, no trate de buscarlo porque yo le voy a leer. Levíticos capítulo 20, versículo 10. Solamente voy a dar un paseíto por la ley, para que usted vea cómo Dios mira el sexo. Y si hay algún joven, alguna joven aquí, hombres, mujer, caballero, señorita, dama y demás hierbas aromáticas, aprenda la palabra de Dios. Dice aquí: si un hombre, Levítico 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, homosexual, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare a la madre, mujer y a la madre de ella, es decir, tomare a la madre y a la hija, al mismo tiempo, a las dos, comete vileza, quemarán con el fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, han de ser muerto y mataré la bestia. Si una mujer se llegase a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarán, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. 19. La desnudez de la hermana de tu madre o la hermana de tu padre no descubrirá, porque descubrir la desnudez de tu parienta, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará, morirán sin hijos. Y el que tomase la mujer de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijo serán. ¿Usted cree que Dios juega con este asunto? En el día de hoy, hermanos míos, abro un paréntesis aquí. Porque dirá usted, bueno, ¿quién va a dormir con la mujer, con su nuera, con su suegra? Hermano, en el día de hoy, con la inseminación artificial, vemos nosotros con horror cómo a veces la hija es estéril, pero el médico le saca un óvulo y en inseminación artificial ese embrión de la hija con el esposo se lo implantan a la madre de la hija. ¿No cree usted que en este aspecto es lo mismo que si el marido durmiera con la madre de la hija? Obviamente allí no hubo cena romántica, pero el resultado ahí está. En el día de hoy vemos nosotros úteros a la renta. Familias se prestan el útero uno al otro con el asunto de los bebés probeta e inseminación artificial. Todas estas inmundicias nosotros le estamos mirando en el día de hoy. ¿Y usted cree que Dios no está mirando desde el cielo? En otras palabras, en el día de hoy miramos nosotros un Levítico 20 cumpliéndose en una forma tecnológica. Y muchas veces ni tan tecnológica, porque en esos talk shows de televisión miramos aberraciones y media, la gente que a veces miran esas cosas. ¿Saben las cosas que pasan? Yo quiero que usted note. Volvemos a 2 Samuel.